FM Reventada, por Impacto 105.7, Ecumenismo con la Ciencia. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Recordará a esos espectros que andan solos con su alma. Cabalgan, cabalgan, cabalgan en sus fantasías. Persiguen lo deseable y no se frenan con drogas inyectables. Mirando arriba, esperando a alguien bajar. Sin dientes, como si la vida les quitara voracidad. El vientre tan hinchado de comer verdades. Avanzan, avanzan, avanzan sin popularidad. No necesitan trámites para acceder a la vida. El pueblo está dispuesto a perdonar a un terrible asesino, pero siempre escupirá en la cara del que piensa distinto. Aunque cante a veces, tengo la impresión que la gente escucha las frases que acompañan su caída. Miro a mi guitarra y la veo tan inútil. Me arranco la garganta y quiero gritar. Un auto es más acariciado que un hombre extraño. Acariciado y un hombre Me llamo Julio y soy escritor. Escribo poemas, poemas surrealistas, cosas que van a pasar. Sí, que he cargado limpieza, ¿qué me miras así? Pero no importa, que hay gente que acaso, qué sé yo, no hace otra cosa. No es que Dios exista, Dios existe pero renunció al puesto. Después del séptimo día de la creación, el puesto está totalmente vacante. Entonces, a veces las cosas parecen que son de una manera, pero vos de repente... Te fijás, viste, y no era así. El Dios existe, pero no trabaja como Dios. Porque cuando vio al hombre dijo, Dios mío, ¿qué he hecho? Entonces se preguntó, ¿qué hago? Sigo de hermoso, en realidad yo me pensaba, qué lindo que es eso. Cuando viene solo, pero no lucha porque el piso así es todo, así es todo. ¿Te das cuenta? Lo único que quiero es que vos te pongas bien. Creo y después entendí que quiero que te pongas bien. Si no, la gente se puede remover. Pero no sé. Nada más. Que te pongas bien. A lo mejor existe. Buenas tardes, diría yo. Bastante tarde se me hizo hoy, así que pido disculpas por anticipado. Buen día a todos los oyentes. Primero vamos a empezar con los agradecimientos a ustedes que están del otro lado. A aquellos que hicieron posible esto, en principio los que aceptaron el proyecto, la Escuela Media 2 con todos sus directivos, y después a todos los técnicos que hacen posible que salgamos al aire, como Leo o si no en la parte de publicidad y propaganda, que se encarga Ana, y de esa manera, gracias a los auspiciantes, podemos seguir manteniéndonos. Que aclaro que es a muy bajo costo la propaganda, porque la única intencionalidad es poder llegar a ser difusores de cultura de una manera diferente. Esa es la cuestión, y tratar de replantearse en una manera muy distinta el hecho de la creencia y la esencia, más bien por el hecho de ver las compatibilidades y ese tipo de cosas. De eso se trata este programa, que es FM Reventá. Justamente por eso está puesto el nombre. Si querés comunicarte con el programa, tenemos varias vías. Una de ellas es el correo electrónico, fmreventá@gmail.com. Y otra es el MSN, fmreventá@gmail.com, el mismo, exactamente el mismo. Por ahora les voy a dar otro celular por hoy, debido a que tengo un problema con la pila, que es el 02224-1550-0852. Nada más que por hoy. Después vamos a... Si quieren les doy el otro para las próximas emisiones. 02224-1554-5550. 02224-1554-5550. Si ustedes lo desean, también pueden recurrir a la web. En la página web que se encuentra es en www.ciberalfa.com.ar. En la opción de medios van a radio y ahí tienen las grabaciones y van a poder tener un enlace también, porque está el mail. Ciberalfa va con un reemplazo de la I latina por Y y la F por PH. www.ciberalfa.com.ar. En el día de hoy tenemos un tema que nos toca muy de cerca. El título es Hombres. Es decir, vamos a tocar el origen del hombre. Acá es algo muy particular la visión que vamos a tomar, la perspectiva con la que la vamos a tomar, porque vamos a tener que hacer una aclaración. Es como que hay ciertas ramas que más adelante se va a dilucidar, no solo en este programa, sino en los sucesivos, que tiene que ver con la diferencia de, vamos a hablar desde el punto de vista de la creencia, los hijos de los hombres y los hijos de Dios, que está muy planteado de esa forma y muy diferenciado dentro de lo que es los textos bíblicos arqueológicos. En el caso de la ciencia, lo conoces como los homínidos, es decir, o todo lo que es el desarrollo y la evolución de la humanización. Particularmente vamos a, hoy en este programa nos vamos a extender hasta cercanos los 9000 años antes de Cristo, porque después hay algo que tiene mucho que ver con esta diferenciación que hace la Biblia también, y que los dejo también a que lo elaboren como pregunta y que empiecen a desarrollar alguna respuesta, y es: ¿por qué más o menos a los 8.500 años antes de Cristo, o 7.000, si no está bien establecido, el hombre se hace sedentario y empieza a criar ganado y a tener cosechas, siembras y cosechas? Es decir, ¿a qué se debe eso? Entonces vamos a quedarnos con esa pregunta para los próximos programas. Seguramente el próximo programa va a venir la Iglesia Católica, esta vez no ha podido ser, vamos a ver si puede ser para el 2 del 2, es decir, comenzado el año, que pueda venir el invitado. A ver, el 5 del 1, disculpen. Y después sí, ya nos meteríamos en el tema paraíso, el paraíso y lo que tiene que ver con las evoluciones de las primeras civilizaciones, la Mesopotamia asiática. Eso vamos a ver quizás dentro de una semana o dos. La cuestión cuál es, por eso quiero hacer la diferenciación. Hoy vamos a hablar hasta los 9000 años antes de Cristo. Vamos a tratar de ver qué pasó hasta esa época y hacer como una suerte de resumen dentro de los que son las eras geológicas. En principio, de la vista, la visión de la creencia, vamos a tocar en Génesis 1 del 26 al 31. Yo podría avanzar más. En Génesis 2 también hace una breve explicación, como que todavía el hombre no estaba en la tierra, entonces la tierra tenía una conformación muy particular. Si ustedes se ponen a investigar o son entendidos en el tema, que es lo que más me gustaría, también me gustaría que participe acá, me encantaría que esté un geólogo. En un momento determinado, cuando empecemos a tocar este tema, hay una precisión tal que es escalofriante. Es escalofriante. En base a las técnicas que se han logrado, tanto tecnológicas como científicas, todos los avances tecnológicos y científicos, se puede establecer con de forma absoluta un tiempo determinado de la era geológica. Y esto, al hacer la confrontación, tenemos que empezar a hacer el esfuerzo de buscar los puntos coincidentes, que es la intención no solo de este programa, sino también de todo el proyecto que tiene que ver con todas estas emisiones que hemos estado dando. Es muy difícil construir, pero es muy fácil destruir, eso tengámoslo en claro. Es decir, si nos queremos poner en contra de Dios, es muy fácil. Y si nos queremos poner en contra de la ciencia, es más fácil aún. Es decir, hay muchos postulados que todavía están por verse, muchas teorías que tienen que comprobarse o que tienen que rebatirse. Es decir, quizás estamos más desnudos con la ciencia que con la creencia. Uno puede sonar también así, depende mucho de la fe de uno, eso es indudable. Pero básicamente tiene que ver con eso. Entonces, en esta suerte de patriada que estamos teniendo, que por ahora parezco un Quijote, me falta Sancho, me gustaría que alguien más pueda estar enarbolando estas banderas, aunque sea desde el punto de vista de la ciencia, que se torne más nutrido, con un debate, que podamos ver esto desde otros puntos. A mí me encantaría que haya otros puntos de vista, que esto sea más abierto, y de esa manera poder encontrar también otros caminos. Acá la cuestión es construir, los puntos de vista, es decir, los puntos coincidentes son tantos, que tenemos que aprovechar la construcción de lo que es una formación compatible entre creencia y ciencia. Entonces, no nos podemos quedar. Vamos a empezar por el punto de vista de la creencia, ya que tenemos poco tiempo y lo vamos cerrando. Entonces les voy a leer el Génesis 1, del 26 al 31. Y como les dije, si ustedes quieren pueden ir avanzando en la lectura y pueden ir viendo, por lo menos en el capítulo 2, que hace como una ampliación de la creación del hombre. O especifica cómo fue la creación del hombre. Vamos a ver entonces, empezando por el 26. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrado sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen y semejanza de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y dijo Dios, y díjoles Dios: fructificad y multiplicad, y henchid la tierra, y sojuzgadla, y señoread los peces de la mar, y las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí, os he dado toda la hierba que da simiente, que está sobre las haces de toda la tierra, y todo árbol que hay fruto de árbol que da simiente, seros ha para comer. Y a toda la bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, en que hay vida, toda hierba verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Acá hay muchos puntos para destacar. Hay algo que es innegable. Desde este momento, que no vamos a dar una exactitud de tiempo, hasta el día de hoy sabemos y somos conscientes que somos los responsables de todo lo que está en el universo, no solo en la Tierra, en el universo. Cuando hablamos de astros, yo no sé si llegué a comentarles, pero el hecho de que las naves vayan a la Luna generan cierto cambio en lo que es la pobre atmósfera de la Luna, o lo que podría entenderse como entorno gaseoso de la Luna. El hecho de abrir la escotilla de la nave y que todos esos gases que están dentro vuelvan a salir y se mezclen con lo que es el ambiente de la Luna, hace que genere un tipo de cambio y de erosión a todo lo que es el entorno, y seguramente generó un cambio muy importante que todavía no sabemos las consecuencias. Desde el 69, supongamos, con los norteamericanos, se supone que fue antes con los rusos, pero bueno, desde esa época hasta el día de hoy, imagínense todos los viajes que se han hecho y toda la incidencia que se tuvo sobre el entorno lunar y el cuidado que se tiene que tener sobre ello. Es decir, nosotros no solo somos responsables de lo que nos rodea en lo próximo, es decir, de una planta, de un animal, de nuestro ecosistema, sino de todo un sistema solar. Y tenemos que hacer hincapié sobre esto, porque era lo que yo quería rescatar. En un momento determinado, por eso Dios hace al hombre a su imagen según conforme a su semejanza. Es decir, justamente ¿por qué? Porque pone pequeños dioses para que administre todo lo que es la creación. Y le da el poder sobre toda esa creación, que es lo que hablamos cuando en la misión de bestias, que fue la anterior, estuvimos hablando justamente que todas las bestias fueron puestas como a esclavitud de los hijos de Dios. Les tocó el encargo a ellos de tener que soportarse cosas semejantes. Yo leí un libro que se llama El juicio de los animales. Su autor tiene unas cosas realmente maravillosas cuando redacta, y habla de los animales como nuestros hermanos mayores. Si nosotros vemos la cadena evolutiva, evidentemente son nuestros hermanos mayores. Nosotros, como consecuencia de todos los seres vivos, porque somos la consecuencia evolucionada de todos los seres vivos, ahora vamos a ver eso en profundidad en el próximo bloque, tenemos justo el encargo de Dios de velar por todos los seres vivientes, ya que somos pequeños dioses en este lugar. Nos tenemos que hacer cargo. Si bien tenemos la posibilidad de acceder a ellos, comiéndolos o haciendo otro tipo de cosas para nuestro bienestar, como puede ser domesticándolos para poder, como antes se ha hecho, se ha ganado, se ha conquistado mucho territorio gracias a las bestias, es decir, al caballo, al camello, con respecto a la alimentación, la vaca, es decir, podemos dar tantos ejemplos de los animales gracias a los animales, ni hablar de las plantas, ¿no? Hasta el día de hoy sabemos lo que es la soja y todos los puntos que la soja ha llegado a cubrir dentro de lo que es la alimentación humana. Entonces, ¿cuán responsables tenemos que hacernos de ese encargo que una vez nos fue dado? Básicamente, quería hacer este realce sobre el texto, porque se torna reiterativo y vuelve a decir cosas muy parecidas, pero en definitiva, les pide al hombre que se haga cargo, que se expanda por sobre toda la tierra, y que de esa manera pueda llegar a cubrir toda la tierra. De hecho, dentro de lo que es la evolución, en un momento determinado el hombre llega a lo que vendría a ser la Argentina, a la zona sur de América, haciendo toda una colonización de los que son los territorios. Hay que aclarar que los territorios en un principio no eran como son hoy, es decir, los continentes no eran como son hoy, es decir, había distintas formaciones. Lo más parecido a lo que nosotros tenemos como el continente que conocemos se llamaba Pangea, que es el anterior. Los continentes estaban más juntos, y cuando empezó, después de la gran glaciación, eso se empezó a dividir y a separar, que es lo que en día de hoy sigue pasando, es decir, se agranda el Atlántico y se achica el Pacífico. Es muy imperceptible, pero eso es lo que pasa. En muchos años, el movimiento de las placas tectónicas va a hacer que América se choque con Asia, para que ustedes tengan una idea. Lógicamente va a pasar tanto tiempo para que eso pase, pero es lo que se sabe que va a acontecer. Eso aconteció durante todos los milenios de desarrollo evolutivo de lo que es la Tierra, y nosotros lo podemos ver desde lo que es la creencia, todo lo que fue la creación. Es decir, la creación, como lo destacamos nosotros cuando hablamos de los astros, ahí podíamos hablar de lo que es el sentido de Cronos, de lo que es el tiempo, porque están los astros, porque está la luna, porque está el sol, las estrellas. Entonces tiene una ubicación uno y puede entrar a cuantificar. Pero antes de la creación era como que no se tomaba como parámetro. De hecho, el Big Bang, como lo hemos hablado, y considerando que Dios fue el gestor del Big Bang, entonces había cosas que estaban más allá de lo que era nuestra forma de ver el tiempo. Es algo muy, muy particular. De hecho, fíjense que estamos hablando de millones de años, ahora cuando empecemos el próximo bloque. Bien, básicamente quería dejar en claro esto con respecto a la visión de la creencia y todos los puntos coincidentes que van a haber. Ya los vamos a ver en el próximo bloque. Ahora vamos a un bloque rockerito y nos estamos escuchando dentro de poco.